Este es el contestador de Mónica y David. No estamos en casa. Dejad vuestro mensaje después de oír la señal. Hola chicos, soy Julia. Me gustaría quedar con vosotros y he pensado que como hace mucho que no hacemos nada especial y últimamente he estado tan ocupada arreglando el jardín y como sé que os gusta tanto salir por la noche para ir a conciertos, pues que como tengo 3 boletos para el Barbero de Sevilla en el Teatro Colón para el 10 de mayo, pues eso, que a lo mejor queréis que vayamos juntos. Y bueno, vale, espero vuestra llamada. A ver qué os parece el plan. ¡Besos! Sí, diga. Hola Juanra, soy Miki, ¿qué tal? Pues aquí, sin hacer nada especial, viendo el deporte en la tele. ¿Y tú? Aquí, preparando una excursión para este domingo. He pensado que podíamos ir todo el grupo a los Rápidos del Sella para hacer un poco de kayak. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Bueno, me parece que puede ser divertido. Ya sabes que yo nunca he hecho este tipo de experiencia. Soy más un tipo de ir al cine o al teatro los domingos. ¡Anímate! Que hacer un poco de movimiento no te va a hacer daño. Y no te preocupes. Vamos a hacer una excursión con guía para nivel principiantes. No eres el único que viene por primera vez. Pues va a ser que me animo. ¿A qué hora nos vemos y dónde? Chicas, ¿qué os parece si nos vemos más tarde en mi casa y nos relajamos un poco, escuchamos música, nos leemos unas revistas y pasamos un poco de tiempo juntas? Bueno, al menos hacemos algo diferente, porque todos los sábados terminamos en el centro comercial, de compras y cenando en uno de esos restaurantes de comida rápida. Sí, Mar tiene razón. De cuando en cuando, estar en casa, tranquilas, viendo incluso alguna película en la tele y cocinando un plato de pasta para cenar. De acuerdo, pues en mi casa a las 6, ¿vale?